Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, arranca aquí una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en este martes 13 de junio. Un total de 287 estudiantes se enfrentan desde hoy y hasta el próximo jueves en nuestra localidad a los exámenes de selectividad. El Instituto Nuestra Señora de los Remedios vuelve a acoger esta prueba como viene haciendo de forma ininterrumpida desde los años 90, en esta ocasión como sede número 13 del Tribunal de la Universidad de Cádiz. En toda la provincia participan 7.219 alumnos y alumnas procedentes de 136 centros educativos repartidos entre las 16 sedes que integran la logística dispuesta por la UCA. Esta mañana a las 8:30 se iniciaban los primeros exámenes en Ubrique sin ninguna incidencia. Por segundo año consecutivo, el Instituto Los Remedios ha organizado los espacios utilizando 10 aulas climatizadas de la segunda planta de su edificio en vez del pabellón polideportivo para prevenir las previsibles altas temperaturas de estos días. Las aulas han quedado libres ya que se han organizado sendas excursiones fin de curso para el alumnado de primero, segundo y tercero de ESO. Sí, sí, hasta ahora todo perfecto. Es verdad que la experiencia ayuda y tener un equipo humano que trabaja y que ya llevamos muchos días de coordinación con la Universidad de Cádiz. Y bueno, pues como ya venimos haciéndolo desde los años 90, ¿no? Este tribunal con sede en Ubrique arrancó y hace que nuestros alumnos y alumnas pues hagan las mejores condiciones, ¿no? Los exámenes y por tanto ocupados, todo bien, pero bueno, sabiendo que el objetivo es que ellos sigan y se graduaron con nosotros, ¿no? Y otro pasito más, la familia sufriendo hoy, pero bueno, creemos que de momento todo está muy bien, ¿no? El año pasado se cambió la organización completa, ¿no? Teníamos preparado el pabellón Juan Coronel con más de 300 sitios para todo el alumno de la comarca, y visto que la prueba antes del lunes, estábamos a 40 grados, ¿no? En la mañana del lunes previo a los exámenes, pues decidimos irnos a las aulas, desplazando al alumnado de Ubrique a sus casas, haciendo enseñanza telemática. Bueno, este año, tanto la UCA como nosotros, al proponerlo, creíamos que lo mejor era volver a este sistema. Este año ya tenemos las excursiones preparadas, tenemos a nuestro alumnado de primero, segundo, tercero y primero de bachillerato alrededor de toda Andalucía en los albergues, y van a estar en actividades extralectivas con mucho profesorado nuestro fuera del centro. Por tanto, nos van a permitir utilizar toda la planta alta que está a disposición del Tribunal de la Universidad de Cádiz con los aires revisados. Es verdad que hoy estamos a una temperatura ideal, ¿no? Los nervios y la presión hace que hagan un poquito de más calor extra aparte de la temperatura, ¿no? Pero ellos están desarrollándose bien. Más como tú dices, mañana pasado podemos subir a 30, 31. Bueno, tenemos preparado para que el examen en el de la una, por ejemplo, a 1:30, ¿no? Que pueda calentar un poquito más, pues enciendan los aires, comprobados los mandos, comprobada la carga y a disposición de la UCA, ¿no? Para que todo salga como el resto de Andalucía, ¿no? Que están todos los andaluces examinándose en estos tres días de la convocatoria ordinaria, ¿no? Escuchamos al director del Instituto Los Remedios, Fernando Corrales. En esta jornada inaugural nos comentaba que han contado con la presencia del vicerrector de estudiantes de la UCA, Manuel Sánchez, en el caso de Ubrique, de los 287 estudiantes que realizan estas pruebas de acceso y de admisión a la universidad. Un total de 140 son de nuestra población, de Las Cumbres y del propio Instituto Los Remedios, mientras que el resto procede de los centros de Alcalá del Valle, Algodonales, Olvera y Prado del Rey. Son 287 los que vienen a la sede número 13 de este tribunal de la UCA. Normalmente han estado haciendo sobre 350, o sea que esta diferencia es porque han creado otro tribunal, como tú comentabas, han creado otro tribunal en Arcos, en la UCA y tal, el alumnado de Arco, el de Villamartín y Bornos, ¿no? Villamartín y Bornos venían tradicionalmente aquí y nos montábamos sobre 350. Es verdad que si hubieran venido ellos también hubieran entrado, pero la planta alta se nos hubiera quedado corta, entonces tenían que estar arriba y abajo. Bueno, yo creo que con buen criterio y para que se desplacen menos los alumnos de Arco, que son un buen grupo, y los de Villamartín y Bono están un poquito más cerca allí en Arco, y se ha quedado en nuestra sede para estos seis institutos. Son de las seis localidades y demás localidades que están matriculados en estos seis institutos, ¿no? O sea que, bueno, claro, la gente de Alcalá del Valle, de Algodonales, pues son de los pueblos limítrofes, están matriculados en esos institutos, o sea que el alumnado que viene aquí viene por instituto, ¿no? Y son seis institutos los que están con nosotros. De Ubrique estamos 140 entre las Cumbres y los Remedios. Luego hay 22 de Prado del Rey, del Carlos III, del Zaframagón vienen casi 50 alumnos, del Fuente Grande vienen 25 y del Fuente Alta 31. Bueno, pues ese total 287 alumnos con un tribunal de 18 personas, o sea que están en las aulas bien, todo el mundo atendido, todo el mundo vigilado también para que las condiciones de seguridad y para tanto para el alumnado como para el resto de alumnos, que sepan que todos sus compañeros van a estar en las mismas condiciones para que hagan los exámenes y luego pues tengan la puntuación máxima, esperemos, ¿no? La UCA sigue colaborando con nosotros y precisamente esta mañana está el vicerrector de estudiantes, Manuel Sánchez Ortiz del Andaluce, agradeciéndonos nuestro trabajo. Yo le decía que no, que para nosotros es obvio, va en favor de nuestro alumnado, por tanto todo lo que hacemos cada día va a favor de ellos y le brindamos las mejores condiciones a la Universidad de Cádiz para que quiera seguir viniendo. Sabemos que otras localidades han intentado con buen criterio, ¿no?, ofertar. Es verdad que la UCA, mientras nosotros le demos el máximo, ya digo, desde los años 90 que venimos siendo sede, ellos están a gusto, hacen la prueba la misma que hacen todos los andaluces, pero en mejores condiciones la gente de Ubrique. Y eso, bueno, pues intentaremos mantenerlo todo lo que se pueda, ¿no? Cambiamos de asunto, vamos con distintas convocatorias, por ejemplo, en este caso por parte de la Plataforma Asistencia Pediátrica Digna, que convoca a los representantes y miembros de las AMPAs a una reunión informativa sobre las reivindicaciones de dicha plataforma, así como sobre la situación actual del problema existente con la asistencia pediátrica. Será este próximo miércoles, mañana, a partir de las 5, en el Salón de Actos del Instituto Los Remedios. Desde el colectivo ruegan, eso sí, confirmación de asistencia a través de los teléfonos 630-43-0003 o bien 697-78-62-97. Además, a través del correo electrónico asistenciapediatricadigna@gmail.com. Por otra parte, MOVEX acoge este jueves 15 de junio de 5 a 7 de la tarde la jornada Acelera Pyme Rural denominada Aprendemos a troquelar a la inteligencia artificial, presente y futuro de mi negocio. En ella, Rafael Alcolado, ingeniero informático y experto en transformación digital, explicará en qué consiste y cómo sacar el mayor potencial de ChatGPT, esta reciente y polémica herramienta sobre la inteligencia artificial. Ha supuesto un antes y un después para la transformación digital de la sociedad, ya que se le puede pedir todo lo que uno puede imaginar en un lenguaje natural, texto, voz o imagen. Y en referencia a esta tarde, a partir de las 7:30, el Ayuntamiento de Ubrique, la Delegación de Participación Ciudadana, entregará sus premios de la cuarta edición del concurso de cuentos y relatos que dejaba los siguientes ganadores. En la primera categoría, Daniela Domínguez con la obra El botón mágico. Segunda categoría, Ángela Chacón con la obra El objeto desaparecido. Tercera categoría, para Sara Domínguez con la obra Nuestro paisaje marino a la luz de la luna. En cuarta categoría, Marta Lucía Troya con la obra Olor a Jazmín. Y en quinta categoría, Lisanda Fatou con la obra De Sepia a Color. El jurado encargado de realizar el fallo de esta edición del concurso ha estado formado por Elena García Posadas, María Ángeles López Jaén y Rafael Ramos Jaén. Las personas ganadoras de las categorías primera, segunda y tercera recibirán un cheque de 50 euros, mientras que las ganadoras de las categorías cuarta y quinta obtendrán un cheque valorado en 100 euros. Todos los cheques deberán gastarse en cualquier papelería o librería de nuestra localidad. Y antes de finalizar, apunte deportivo, y es que Luis Zecarías Gálvez se proclamaba campeón de Andalucía sub-16 de 600 metros. El atleta ubriqueño no solo conseguía la medalla de oro, sino que bajó en 3 segundos su mejor marca personal, estableciendo la hora en 1:24:47, lo que le sirve para acceder al Campeonato de España de Alicante el próximo sábado 24 de junio con la tercera mejor marca nacional. El corredor del Club de Atletismo Chapín Jerez se impuso en la final a Daniel Arrieta y Antonio Molina, quienes le acompañaron en el podio. Sobre la carrera, Luis Zecarías Gálvez nos ha contado que la idea era encontrar el ritmo de Arrieta para, gracias a sus características, superarlo en la recta final. En un esfuerzo titánico, el ubriqueño lo logró, demostrando así que puede estar nuevamente entre los mejores tiempos de España. Pues sí, la verdad que sí, la verdad que súper contento, ¿no?, de haber demostrado al fin de en la temporada que estamos a nivel nacional, estamos a un nivel exigente, y la verdad que muy contento con ese gran resultado que cosechamos el fin de pasado. Sí, la verdad que, como tú dices, en la pista cubierta nos centramos más en lo que es la temporada de cross, de tiradas largas, ¿no?, más de fondo, y sí es verdad que hemos hecho una temporada magnífica y todavía nos queda el último objetivo, pero que la hemos podido dosificar y hemos podido demostrar que al final de temporada es cuando mejor estamos. Pues la verdad que llegaba muy motivado, ¿no?, ya que los entrenos me estaban dando buenos resultados, sabía que estaba ahí para poder luchar, pero no, la verdad que tampoco me creía esta gran marca, pero eso, la verdad que todo está viniendo como esperábamos y contento de realizar el tiempo que hicimos. Sí, la verdad que sí, la verdad que como te vengo diciendo, es una cosa que no me creía, ¿no? Que estábamos entrenando bien, estábamos fuertes, pero bajarle 3 segundos en la modalidad del 600 es, como yo digo, es una locura, ¿no? Ya que hay muy pocos metros para poder bajar este tiempo, y la verdad que muy contento. Exacto, era eso, la verdad que la carrera tenía que pegar más él, tenía que aguantar ahí, tirar de cabeza para adelante, y como no diese mi 100% ni iba a hacer mi tiempo, la verdad que no iba a sacar nada de en este campeonato, y es eso, iba con la mentalidad de aguantar atrás, intentar pegar un cambio de ritmo, él avanzó y empezó a tirar el 200 y ya está, sufrí con él y me hizo, esto fue lo que me hizo bajar mi tiempo, y después lo conseguí pasar en los últimos 50 metros. Sí, la verdad que yo creo que gracias a mi experiencia en la modalidad del medio fondo y a los entrenos que estábamos haciendo, yo tanto como mi entrenador teníamos la idea de aguantar, ver lo que no acaba el cuerpo, y yo creo que soy un atleta que en los últimos metros tengo mucha resistencia en poder tirar para adelante, y la verdad que una vez más me funcionó la estrategia, ¿no? Y es eso, el saber las capacidades que tiene mi cuerpo y poder aguantar hasta el final para después pasar. Sí, la verdad que sí, que acudimos a este Campeonato de España con esa mentalidad, ¿no? Y ya que en pista cubierta no colamos en esa final, que era el primer gran objetivo, ya que, como te vengo diciendo, teníamos la temporada de cross, estábamos más por ritmos más bajos, y es eso, ahora a final de temporada nos hemos colocado como la tercera mejor marca española y acudimos a Alicante, ¿no?, a poder luchar, entrar en la final como ya hicimos en pista cubierta, pero ahora sí con la mentalidad de que podemos intentar conseguir medalla en este campeonato. Sí, la verdad que sí, ya en pista cubierta fue duro vivir una final desde la última plaza, pero es eso, ahora tengo más motivación que nunca, estoy más centrado que nunca y quiero conseguir medalla en un campeonato de España de nuevo. Sí, la verdad que sí, siempre agradecer lo primero el trabajo de mis padres, ¿no? Después a los patrocinadores, a las personas que apoyan como es Ulises y el equipo de Facun Barbie, la verdad que contento, ¿no? Por el apoyo que me dan y que gracias a ellos todo esto está saliendo para adelante, así que gracias a todos. Ahora sí, es todo por el momento. Recuerden que volvemos en próximas ediciones de los servicios informativos de Radio Ubrique. Hasta entonces, gracias por su atención. Muy buenas tardes.